no quiero perder el tiempo. El correo con la información que te pide traigo. Te traduce en la espera, poco a poco firme. Y utilizamos como excusa para combatir el medio. Relaciones personales lejos de la realidad. Oy, oy, oy, oy. Pues la gran distracción. ¡Eso es internet!